Desde el día miércoles 21 de noviembre, los estudiantes nos manifestamos en las calles, atrincherándonos desde la dignidad, el arte, la música y la solidaridad. Esto por la aprobación del presupuesto 2020 en la Asamblea Legislativa, el cual implica recortes a la educación, al PANI, a los CENSINAI, al FODESAF, a la cultura y contra todos los otros proyectos de ley que están pasando. No queremos educación dual. No queremos la ley antihuelgas. No queremos la ley de empleo público. No queremos encarecimiento de la vida por el plan fiscal. No queremos piñeras en el humedal Terra Basierpe. No queremos más hidroeléctricas. No queremos más desalojos en territorios indígenas. No solo somos nosotros, sino que hacemos eco a los demás sectores sociales que se están manifestando. Pueblos indígenas y campesinos en recuperaciones, personas sin vivienda, taxistas, traileros, trabajadores de Glovo, ambientalistas, maestros y maestras, estudiantes de secundaria y trabajadores portuarios. Nos manifestamos junto a todas las personas que la están pasando mal en este país. ¿Y cómo responde el gobierno del Bicentenario? En horas de la noche del jueves 21, los oficiales de la Fuerza Pública empiezan a cerrar las vías y comercios cercanos a nuestra manifestación. Sin previo aviso, los oficiales empiezan a intimidar a las y los estudiantes e inician un forcejeo. Comunican que tenemos 5 minutos para levantar el bloqueo, pero inician de inmediato la eliminación de las barricadas, a pesar de que no haya necesidad, pues existían rutas alternas. La Fuerza Pública no siguió el protocolo que debe seguir ante este tipo de acciones e incluso intenta ingresar a la universidad, violentando la autonomía universitaria. Posterior a esto, la policía reprime constantemente, lanza gases lacrimógenos contra manifestantes y oficiales de seguridad de la universidad. Al mismo tiempo, se da la detención de 7 personas. Esta represión ha venido sucediendo en Heredia y San Ramón, donde hoy se detuvo a 4 estudiantes. Son 11 estudiantes detenidos por defender lo poco que nos queda. Son 11 estudiantes detenidos. Son 11 estudiantes por defender lo que nos queda. Instamos a organizarse desde las distintas trincheras, informarse y compartir información veraz, y sobre todo sumarse a la movilización de hoy, viernes 22 de noviembre a las 6 a.m. en el comedor estudiantil, para dirigirnos a los tribunales de Goicoechea, donde se encuentran las y los compañeros que fueron detenidos de forma arbitraria e ilegítima.